Quienes sigan este programa en las redes sociales habrán visto que estaba anunciada para hoy una nota con la precandidata a intendenta de Juntos por el Cambio, Nidia Mohirano. Una nota que nos cuesta, hay que decirlo, ¿no? Nos cuesta pactar notas con ese sector del oficialismo, me refiero al oficialismo municipal. Sabiendo eso, quien les habla había escrito con mucha antelación para ver esta posibilidad. Más de una semana de antelación. Y esta mañana me escribe quien es su vocero y me dice que no va a poder porque tiene una reunión justamente de la Comisión de Acuerdos del Senado y que por eso no va a poder ir. Recordarán que la única vez que logramos entrevistarla, tampoco pudo venir porque también tenía una reunión por Zoom del Senado. Mi respuesta automáticamente fue ver la posibilidad de reprogramar la nota, porque por supuesto que nos interesa poder conversar cara a cara con una de las principales precandidatas en esta elección. Alguien que, si la ciudadanía la elige, se va a hacer cargo de los destinos de la ciudad. Creemos que la radio y en general los medios son una herramienta imprescindible en el entramado institucional de la democracia hoy día para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y representantes. Bueno, no hubo respuesta. Lo que hice fue, como se hace en la labor periodística, uno a veces trabaja con hipótesis, con sospechas, con indicios. Yo dije, ¿no habrá algún motivo por el que no quieren dar la entrevista? ¿Será verdad que está esta reunión? Lo chequeé con tres fuentes diferentes. Las tres me dijeron que no había reuniones en esa comisión y que en general me dijeron, una persona me lo dijo así, Juani, vos haces periodismo político hace mucho tiempo, sabés que la legislatura está paralizada en general. Y mirá que a dos semanas de las PASO va a haber una reunión en el Senado si están todos de campaña. Y estamos hablando de vuelta de una senadora que es precandidata a intendenta, competitiva en esa elección. Yo dije, bueno, quizá haya un error. Me tomé el tiempo de escribirle a la senadora para comentarle esta situación que se había dado de esta supuesta reunión, que había escrito a gente del Senado para ver si efectivamente era así, me habían dicho que no, y le reiteré la invitación porque creemos que es importante que ella pueda venir acá a esta radio, que es la radio pública de Bahía Blanca, y conversar con nosotros, apelando no a la gentileza que tuvo hace pocas semanas cuando la pudimos entrevistar. No obtuve respuesta de la senadora Mohirano y al poquito tiempo esta persona me escribió y me dijo que no le gustaba la forma y que le cuestionen la veracidad, que era un trabajador, pese a que es un funcionario, es subsecretario, y que como la otra vez nos habían dado una nota, no podía ser que ahora no nos la quisieran dar, lo cual no necesariamente es así. Yo me lamenté de que no me hubiera respondido al mensaje anterior en el que pedía reprogramar la nota, que con eso se zanjaba todo problema, ¿no? Porque es posible, ¿no?, que a veces una persona no pueda dar una nota para la que se había comprometido. Raro que, habiéndola pactado con una semana o más de una semana de antelación y habiendo puesto ellos el día y el horario, después, el mismo día, me digan que está esta reunión, que en general las reuniones en un ámbito legislativo no se convocan de la mañana para la tarde. Así que me pareció de mínima desprolijo y de vuelta mi olfato periodístico me dio a entender que no era del todo cierto lo que se estaba diciendo. Volví a insistir varias veces en reprogramar la nota, una, dos, tres, cuatro veces. Sigo sin tener respuesta. Y pienso, ¿Habrá algún motivo por el que no quiere dar notas? No se ha caracterizado por dar muchas entrevistas, ni de Amoirano. Eso no es ni bueno ni malo. Hay algunos políticos que se la pasan en los medios y eso no está bien. Hay otros políticos que nunca van a los medios y eso también me parece que no está bien. Creo que en el caso de Moirano no se puede decir que no dé notas porque, de vuelta, a nosotros nos dio una nota. Sí hay que decir que es la única candidato a intendente que no quiso venir a la radio pública de Bahía Blanca hasta el momento. En esa silla que tengo acá a mi izquierda estuvieron todos los precandidatos a intendente. También hay otra precandidata a intendenta que hay del partido Frente de Izquierda. No veo tampoco voluntad, ¿no?, en reprogramar esa nota. Y a todo esto yo pienso, ¿tendrá que ver con este escándalo de presunta corrupción multimillonaria que se destapó hace unos días y que salpica la campaña de Nidia Moirano? Sabrán, o quizá no, porque muchas veces los medios que dependen de la pauta se autocensuran, que una investigación periodística local dio cuenta de una insólita malversación de fondos públicos por parte del municipio de Bahía Blanca. Estamos hablando de más de 25 millones de pesos que se gastaron en carteles y publicidades con sobreprecios que además ni siquiera existieron, muchos de ellos. A ver si nos entendemos. Pagaron sobreprecios, que quiere decir pagar más caro algo de lo que vale en el mercado. Pero no solamente que hubo sobreprecios, sino que si vos vas a chequear dónde deberían estar esos carteles, muchas veces no están o directamente no existe la posibilidad de instalar ahí una cartelería. En muchos de esas publicidades que sí están, empezaron ahora a aparecer carteles de la campaña de Patricia Bullrich y Nidia Moirano. Lo cual, de vuelta, es un indicio de que hubo una malversación de fondos, de que estos más de 25 millones de pesos se desviaron para la campaña de Nidia Moirano. ¿Será así? ¿No será así? Yo no lo puedo decir. Yo lo que les puedo contar son los hechos que un grupo de periodistas locales expusieron a partir de lo que es gobierno abierto, que son los datos que publica la municipalidad. Ahora, si tiene cuatro patas y mueve la cola y dice guau guau, seguramente sea un perro. Yo le quería preguntar si era un perro o no era un perro. Yo le quería preguntar, entre otras cosas, porque ese no iba a ser el eje de la nota. El eje de la nota iban a ser las propuestas de Nidia Moirano, que no las conozco. Pero también le quería preguntar por esto. Así como le pregunté, por ejemplo, a Oscar Lieberman, cuando estalló la cuestión de la venta de candidaturas en La Libertad Avanza, si él tenía conocimiento de algo de esto. ¿Se enojó? ¿Se levantó y se fue? No. Me dijo, gracias por hacerme la pregunta porque me das el marco para explicar. Bueno, eso es lo que queríamos hacer con Nidia Moirano, que no solo no está acá hoy, ni va a venir, ni nos respondió el mensaje, ni tampoco parece tener voluntad de reprogramar una entrevista. Yo, sinceramente, siento que me mintieron. Ahora, alguien podría decir, Juan, y los políticos mienten. Sí, ponele. Ahora, si te mienten de una manera tan descarnada, en la cara, y alguien que tiene el privilegio de hacer periodismo, porque es un privilegio, nos permite estar cerca de los candidatos, referentes, funcionarios, legisladores, y preguntarles cosas que mucha gente quiere saber muchas veces. Bueno, si nos mienten a nosotros, ¿qué queda para vos? Ojalá me esté confundiendo con todo esto que estoy diciendo, y ojalá por primera vez en mi carrera periodística tenga que retractarme. Ojalá en los próximos días la podamos tener en esa silla a Nidia Moirano charlando con nosotros y hablando sobre estos y otros temas. ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Juan Ignacio Guarino. Esto es El Ágora en Radio Nacional, tu shock de información de cada tarde. Hoy, por supuesto, vamos a estar hablando en detalle de este escándalo de presunta corrupción que salpica la campaña de Nidia Moirano, sin el testimonio de la persona involucrada o implicada, porque este desvío de fondos en teoría apuntaría a su candidatura. De vuelta, como lo decimos siempre, ¿no?, a nosotros nos gusta hablar con el que sabe, pero también con el que hace, con el que está ahí, el que no relata, sino el que la conoce de adentro. Por eso nos hubiera encantado tener el testimonio de Nidia Moirano. Hoy no va a poder ser. Seguramente en los próximos días, si la candidata y su equipo se iluminan y si tienen verdaderamente la voluntad de conducir los destinos de Bahía Blanca, espero que recapaciten y pueda estar en esta silla por la que pasó Andrés de Leo, Federico Susbieles, Oscar Lieberman, los dos candidatos del Frente de Izquierda, Daniela Rodríguez, Néstor Conte, también Emiliano Fabris, también Genaro Leiva Chávez. Bueno, han estado todos los candidatos a intendentes acá. Falta una sola, es Nidia Moirano, y seguís estando invitada, Nidia, a pesar de esta situación que se dio hoy, que de vuelta, si me equivoco, yo no tengo problema en retractarme, porque sé decir cuando me equivoqué. Hasta ahora nunca lo tuve que hacer, pero no me va a molestar si lo tengo que hacer.